anda siempre pato, es mi mejor amigo, pero anda siempre pato. Él llega a la esquina, te pide para un faso. Él llega a la esquina, te pide para un faso. Al rato el cara dura, pide para una birra. Al rato el cara dura, pide para una birra. Los pibes a él los llama. Llega el fin de semana, ambienta por los barrios. Llega el fin de semana, ambienta por los barrios. La gente de Locuna, saben que es cara lisa. La gente de Locuna, saben que es cara lisa. El sacerdote ludo, nunca ha tenido nada. El sacerdote ludo, nunca ha tenido nada. Quiere arrancar pa'l baile y nunca tiene un peso. Quiere arrancar pa'l baile y nunca tiene un peso. Los pibes a él los llaman. De la